el poder más que discriminación, la ley es ilegal, no las personas. Adiós. Fuerte a la marcha por la igualdad. La marcha por la igualdad no solamente grita y grita, también tenemos un manifiesto. Vamos a invitar al hermano Hugo a que nos lo lea y que toda la gente entienda por qué estamos marchando. Compañeras, compañeros de Aragón, de esta ciudad tan linda, Zaragoza, queremos informarles de que mañana por la mañana iremos también nosotros a hacer una ofrenda a la Virgen del Pilar, que forma parte también de esta marcha. Qué hermoso sería un mundo en el cual, como venimos haciendo en el transcurso de la marcha, un eparí lleva la bandera de un argentino, la de un marroquí, la de un argelino, un uruguayo, la de un compañero de Sierra Leona o de Nigeria. Qué hermoso sería el mundo si las banderas las pudiéramos empuñar todos y que no fueran utilizadas para dividirnos. Nosotros no queremos olvidarnos de nada. En primer lugar, informar de que uno de los marchantes que ha estado con nosotros en los primeros días de marcha, un ciudadano pakistaní, Abdul Razak, que vive en Sabadell, anoche, en un acto de cacería humana, indigno e inmoral, porque no es que están pidiendo documentos en la calle, no es que están pidiendo documentos en el centro de Zaragoza, sino que piden documentos por los rasgos, por el color de la piel, la policía de extranjería, para así de esa manera, aquel ser humano que no tenga los papeles en regla, detenerlo como si fuera un criminal, llevarlo a una comisaría y luego de la comisaría a un centro de internamiento. Anoche nos enteramos que un compañero pakistaní, pero podía ser de cualquier nacionalidad, Abdul Razak, había sido detenido. Estuvimos toda la noche y la mañana haciendo gestión, hablando con uno y con otros, hablando en particular con los abogados que nos ayudan y nos asesoran. Y hoy tuvimos la grata noticia de que Abdul Razak fue puesto en libertad. Pero eso no significa que Abdul Razak fuera puesto en libertad simplemente, sino que ahora pesa sobre él una carta de expulsión. Una carta de expulsión que tendrá que tramitar hasta un juez y con un asesoramiento legal. Otra cosa que no queríamos olvidarlo en esta noche, que esta marcha por la igualdad, por la dignidad, no es solamente una marcha por la igualdad entre los autóctonos y los inmigrantes, es una marcha también por la igualdad entre los inmigrantes. El compañero nepalí habló al principio sobre su problemática. Queremos decir que aquí la ley no es igual para todos, e incluso dentro de los discriminados que somos los inmigrantes, hay también discriminación por parte de las autoridades del gobierno. En el caso concreto de los compañeros de Nepal, a ellos no se les reconoce los certificados penales que acreditan que es un hombre de trabajo y de bien y que jamás ha estado preso en su país. Nosotros no entendemos porque el gobierno de España no reconoce los penales de Nepal y sin embargo hay muchos empresarios y empresas españolas que comercian y venden con Nepal. Si reconocen al pueblo de Nepal para venderle productos, deberían reconocerle sus penales. También, en el caso de los ciudadanos pakistaníes y marroquíes, ellos, para iniciar el trámite de nacionalidad, tienen que tener 10 años en el país de forma legal. 10 años. Mientras que un latinoamericano, el gobierno de España, le exige para iniciar su trámite de nacionalidad solamente 2 años. Más allá que esto parecería algo abismal, esto es una injusticia, porque entre los inmigrantes nosotros no hacemos diferencia. La diferencia las hace el gobierno entre los autóctonos y entre los inmigrantes. Y dentro de los inmigrantes, también entre los sudamericanos, los pakistaníes, los marroquíes y los nepalíes. Nosotros no dividimos a los inmigrantes ni al pueblo. Eso lo hace el gobierno. Se está en este momento legislando una propuesta de modificación de la ley de extranjería. Si no fuera por un montón de asociaciones y federaciones de inmigrantes y la sensibilidad de algunos, esta ley ya estuviera aprobada, porque el gobierno la presentó el 1 de julio. Quería que se le diera un trámite rápido parlamentario de urgencia y que el 28 de julio estuviera aprobada. ¿Por qué? Porque quería que esta ley que recorta derechos y libertades de los seres humanos no tuviera conocimiento público. Por suerte, hubieron enmiendas a la totalidad de la ley, planteando el gobierno que esta ley no, y entonces esta ley no se pudo aprobar entre gallos y medianoches a espalda de los autóctonos y de los inmigrantes. Y ahora se está discutiendo en el Congreso de Diputados una propuesta que presentaron el 17 de septiembre para su aprobación, que fue la que habían querido aprobar el 28 de julio. Este tiempo, este corto tiempo, nos permitió preparar esta marcha unitaria, donde más de 60 asociaciones de inmigrantes de Cataluña, de Barcelona, Sabadell y Terrassa, venimos marchando juntos por un manifiesto común. La ley, esta ley, lo digo con todo respeto, es una vergüenza. Una vergüenza que legisladores se dediquen a discriminar ciudadanos por haber tenido que emigrar a rehacer su vida con trabajo dignamente y aportar al crecimiento económico como lo hemos hecho aquí en España. Y es una vergüenza también, porque esta ley discrimina. Y en un momento que hay una crisis económica, donde los brotes de racismo y xenofobia están a flor de piel de muchos autóctonos que ven a los inmigrantes como una competencia a su puesto de trabajo, plantear la ley en este momento es de una muy seria irresponsabilidad política. Nosotros creemos que en primer lugar, los inmigrantes, hombres, mujeres y niños, que hemos venido a trabajar dignamente a España, se nos debe permitir el derecho a vivir en familia. Nosotros los inmigrantes lo hacemos con gusto, cuidamos de muchos padres y de muchos hijos de los autóctonos, pero este gobierno está poniendo cada vez más trabas para que los inmigrantes no tengamos el derecho a vivir en familia. Pretenden que un inmigrante, para reagrupar a sus padres, sus padres tienen que ser mayores de 65 años, los dos, si no, no los puede reagrupar. Pretenden que para reagrupar a nuestros padres tengamos que certificar a través de los años que lo hemos mandado distintos giros. Pretenden que tengamos condiciones habitacionales que, si se las pidieran a los autóctonos, no podrían vivir con los padres. Y en el caso de nuestros hijos, pretenden que si un hijo nuestro es mayor de 16 años, para poderlo reagrupar, tiene que venir con un permiso de trabajo. Esto habla de dos cosas, de dos insensibilidades. En primer lugar, decir que para poder reagrupar a un hijo mayor de 16 años, tiene que venir con una oferta de trabajo, en un país que no hay trabajo, que hay 5 millones desocupados, es decir, que nuestros hijos no podrán ser reagrupados. En segundo lugar, decir que para poder agrupar a nuestros hijos, si son mayores de 16 años, tienen que venir con una oferta de trabajo, es decir, que nuestros hijos tienen que venir solamente a trabajar, aquí no podrán estudiar, y eso es considerar a los inmigrantes, a los padres y a los hijos como fuerza de trabajo sino como seres humanos plenos. También, en cuanto a los centros de internamiento de inmigrantes, los centros de internamiento de inmigrantes nosotros creemos que deben desaparecer. En pleno siglo XXI no se puede detener a un ser humano por no tener los papeles en regla. Eso es una vergüenza. Sin embargo, el gobierno ha planteado en el Congreso de Diputados aumentar de 40 a 60 días el tiempo de internamiento de los inmigrantes que no han cometido ningún delito, porque los inmigrantes que emigran lo hacen para trabajar y vivir dignamente y rehacer sus vidas. Acá los delincuentes son los directores de los bancos que se han enriquecido con la especulación inmobiliaria, que se han enriquecido subiéndole la hipoteca a los autóctonos y a los inmigrantes y que ahora le piden dinero al gobierno. Y el gobierno le da dinero también, pero le da el dinero de los impuestos que pagamos todos nosotros. Esos son los delincuentes que tendrían que estar presos, porque hasta hace menos de un año decían que tenían 30.000, 40.000, 50.000 millones de euros de ganancia al año. ¿Dónde está ese dinero? Sin embargo, quieren apresar a inmigrantes por no tener papeles. Que empiecen apresando a los que nos llevaron a esta crisis, los directores de los bancos y de las grandes empresas multinacionales. Se nos niega, y quiero terminar para dar paso a la lectura del manifiesto, se nos niega el derecho a acceder a las viviendas de protección oficial. Para poder acceder a una vivienda de protección oficial, antes teníamos que tener 2 años de empadronamiento en la ciudad. Ahora tenemos que tener la tarjeta de residencia permanente, que son 5 años de residencia legal. 5 años, que para un inmigrante significan 8, 9 o 10. Entonces, ¿para quién se está legislando? ¿Para los trabajadores? ¿Para los inmigrantes? No sabemos para quién. Pero seguramente no se está legislando bien, y esto lo tiene que saber el gobierno. Tenemos un manifiesto que queremos que sea leído por todos los que puedan leer la letra.